Viernes 29 de marzo. ¿Quién, pudiendo matar a su enemigo, lo deja ir sano y salvo? Que el Señor te bendiga por lo que hoy hiciste conmigo. Primera Samuel 24, versículo 19. Ya en la escuela dominical yo amaba esta historia. Saúl persigue a David con su ejército de 3.000 hombres. A la noche se acuesta en una cueva, sin saber que en la misma se encuentra escondido David. Y este no mata al indefenso Saúl, sino solo corta un trozo del borde de su manto. De esa manera, a la mañana siguiente puede demostrarle que habiendo tenido la posibilidad de matarlo, no le hizo daño. A Saúl le brotan las lágrimas. Se termina la enemistad entre ambos y David puede llegar a ser rey. Estamos en cuaresma. ¿Qué te parece si renunciaras a toda ocasión de chicanear al otro y de vengarte? ¿Qué te parece si le desearas la bendición a quienes siempre te molestan y te fastidian? ¿Cómo sería renunciar a la propia fuerza y poder y hacerse vulnerable a sí mismo? ¿Qué tal si nos relacionáramos unos con los otros, con nuestros sentimientos fuertes y afectuosos, en lugar de chocar y enfrentarnos con nuestras armas? La cuestión es reconocer en la otra persona al ser humano como Dios lo ha querido. De esa manera, de la enemistad surgen bendición y reconciliación. Dice el canto y fe número 279. Ayudar y servir en tu nombre es el fin que queremos lograr. Y si hiciera aún falta poderte decir, nuestra vida te damos, Señor. Por esto será muy difícil de lograrlo sin tu bendición. Y por eso primero queremos pedir tu perdón y tu guía, Señor. Una reflexión de Heike Koch para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.